esa monotonía que el amor es aquel que dio así su vida. Aquí estoy otra vez con todas mis heridas, que libre son tus heridas. Aquí solo teoría, ven y entra a mi vida, llena mi corazón, no más lágrimas, mentiras, cansado de su yo estoy, con un toque tuyo a mi vida, todo cambiará, apresúrate a salvarme, mi Señor. A buscar aquí ya. esta noche declaramos que tú eres nuestro Salvador. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte. Señor.